Oye, la verdad es que las mujeres me vuelven loco. Me van a matar. Sí, me vuelven loco. Las mujeres me van a matar. Sí, me van a matar. Cuando veo su caminar, ellas me vuelven loco. Me ponen a pensar, me rompen el coco. Cuando voy por la acera de aquí, ellas van por la de allá. Ese cuerpo tan precioso me pone nerviosísimo. Las mujeres me vuelven loco. Sí, ay, me vuelven loco. Las mujeres me van a matar. Dios mío. Sí, me van a matar. Cuando veo su caminar, ellas me vuelven loco. Me ponen a pensar, me rompen el coco. Cuando voy por la acera de aquí, y me obligan a mirar ese cuerpo tan precioso. La verdad es que la...